sabiendo que te amo con gran pasión. Presiento que tu partida le entrega dolor a mi corazón. Como el viento tú te vas al morirse el sol. Solo el llanto quedará de este dulce amor. Y tu despedida es muy triste, esa parte te lleva tu juventud. Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón. Como el viento tú te vas al morirse el sol. Solo el llanto quedará de este dulce amor. ¡Sígalo, sígalo! ¡Que nos vamos, nos vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? No, eso está mal, que no me quieras, Rosita. Eso está mal, que no me quieras, mi dulce. Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar. Aquellos ojitos tristes nunca los voy a olvidar. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás como lo que has hecho con mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar.